Vida Dinámica. Y seguimos aquí compartiendo lo mejor del vallenato cristiano en 88.7 FM. En mis manos tengo el disco más reciente de Los Hijos del Trueno llamado El Amor es Dios. Un trabajo que viene cargado de bellas canciones con autores muy reconocidos y por supuesto con la mejor interpretación de Emer y Jessy Pozo. Yo recuerdo aquellas primeras canciones que escuché de ellos como El Llorón, El Mendigo, La Apariencia Engaña. Hoy que escuché mi disco nuevo por la radio yo lloré. Y le di gracias a Jesús de Nazaret por el talento que en mis manos colocó. Y recordé que no fue fácil mi comienzo y que luché, que alguien quiso enterrar mis sueños ni a José en las cisternas, pero Dios me los cumplió. Y se burlaron de mí cuando me oyeron cantar. Dijeron que estaba loco, que esto no era pa' mí. Tal vez quise desistir, ya sin ganas de luchar, tirar la toalla ni aquel que ya no puede seguir. Pero algo dentro de mí me decía lo lograrás. Mira que tú no estás solo, yo estoy cerca de ti. Goliat perdió con David, él bien triunfó sobre el mal. Y tú lo vas a lograr, mañana verás que sí. Y aquí me tienen cantando, después de tantos tropiezos. Y aquí me tienen peleando, con los guantes puestos. Y aquellos que no creyeron en mí, le doy las gracias porque en realidad eso fue lo que me impulsó a seguir y demostrarles que yo era capaz. Todos los que se burlaron de mí han bajado la cabeza al final. Por ahí escucho que suelen decir que yo nací pa' cantar. Y aquí me tienen cantando después de un duro comienzo. Y aquí me tienen peleando con los guantes puestos. Hoy que escuché mi nombre por la radio, le pedí al Señor que el orgullo nunca llegue a mi corazón y que la fama nunca me aparte de Él. Que quiero ser el mismo muchachito que ayer se bañó bajo de un aguacero allá en su población y navegaba en su barquito de papel. Que la fama viene y va, que allí en la cima tú estás, pero mañana otra flor van a ver en el jardín. Quiero aprender a aceptar que otro se levantará y tomará mi lugar, porque ha llegado mi fin. Que me llene de humildad, que nunca vaya a olvidar que el carpintero de ayer es el ejemplo para mí. Yo nací para cantar, yo siempre voy a cantar, y un día cualquiera cantando es que me quiero morir. Y aquí me tienen cantando, después de tantos tropiezos. Y aquí me tienen peleando, con los guantes puestos. Y aquellos que me dijeron que no, hoy se enfrentaron con la realidad. Han dicho que les fascina mi voz, han dicho que yo nací pa' cantar. Si tienes perseverancia y valor, no hay muro que no puedas derribar. Si el Dios eterno fue quien te llamó, nada te detendrá. Y aquí nos tienen cantando, después de un duro comienzo. Y aquí nos tienen peleando, con los guantes puestos. Si tienes perseverancia y valor,